Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Awesome. So get on that house. Well, if you're Gucci Jazz, put your rap to test. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Cosa.